bienvenidos, estimados amigas, amigos de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban un afectuoso saludo especialmente a todos y todas las vecinas de Pedro del Río Sañartu y Cerro La Pólvora, de su amigo y servidor Leodán Zapata, que junto con Juan Carlos Reyes y Danilo Cid en controles, ingresamos a sus hogares con el programa informativo y de utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única, que se transmite en vivo y en directo por Radio Espacio FM 107.3 todos los martes a las 19 horas y se retransmite por esta misma emisora los jueves a las 11 de la mañana. Asimismo, todos los miércoles a partir de las 13 horas podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También nos pueden escuchar en su señal online en www.espaciosfm.cl. Consultas, preguntas y todos los temas de interés que quieran que podamos informar, ¿cierto? Al correo electrónico ventanillaunica@espaciosfm.cl. ¿Cómo le ha ido, estimados amigos, estimadas amigas? El programa de hoy va a estar bastante noticioso. Vamos a recorrer las noticias de Gran Concepción. Vamos a conversar sobre temas que ya se vienen, por ejemplo, la ley de etiquetado de alimentos que ya prontito, el 27, comienza a regir. Y también vamos a conversar unos temas un poco más serios al transcurrir el programa. Pero antes, como siempre, vamos a un temita musical y volvemos con el programa Ventanilla Única. Buscando bien o mal, una salida del cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Estamos de vuelta ya en el programa Ventanilla Única, iniciando. Fíjese que estoy bastante contento. ¿Qué quiere que le diga? El día sábado, recién pasado, pudimos hacer con cerca de 18 más, cerca de 20 vecinos de acá del sector, pudimos desarrollar nuestro encuentro local relacionado con entregar información para la nueva constitución política de Chile. Fue bastante interesante, participamos activamente, comenzó a eso de las 4 de la tarde, acá en la Junta de Vecinos Pedro del Río Sañartu, acá en el SIAM, ¿cierto?, en Desiderio Sangüesa 393, y logramos reunir, fíjese, 18 personas con las cuales pudimos desarrollar el encuentro local para la nueva constitución de Chile. Fue bastante entretenido, fue bastante largo además, cerca de 6 horas estuvimos todos trabajando ese día sábado, y fíjese que fue bastante gratificante, y ya se están haciendo también el hoy martes 21 y el día 28 también se tienen planificadas otros encuentros locales acá en el sector. La idea, los invito, se los recomiendo, rico conversar con todos los vecinos y poder ver nuestros puntos de vista y estar en acuerdo y en desacuerdo y poder desarrollar nuestra acción cívica que tanto nos hace falta. Así que felicitaciones a esos 18 valientes, dice, y esperamos que el día 21, el día de hoy, también se logre esta convocatoria con otros nuevos vecinos que puedan conversar, ¿cierto?, sobre la nueva constitución, la constitución del Chile que queremos, y el día 28 también para los rezagados. Así que bastante interesante, venga, escuche, comparta. Acá no hay respuestas malas ni respuestas buenas, sino solo existen las ganas de participar. Bueno, les cuento que el próximo 27 de junio, ya en muy poquitos días más, los alimentos envasados deben contener el rótulo que advierte a los usuarios sobre los altos niveles de azúcares, calorías, sodio y grasas saturadas. No sé si usted se ha dado cuenta ya, cuando va al supermercado tienen unos signos pares, ¿ah? Están esos signos como de pares, pero negros, de color negro, y hoy día ya se está trabajando, el día 27 ya todos los alimentos van a tener que estar, ¿cierto?, con ese rotulado. De esta forma, el nuevo reglamento de la ley de etiquetado de alimentos busca, primero que nada, mejorar la información disponible sobre los alimentos, simplificando la información nutricional de los componentes relacionados con obesidad y otras enfermedades no transmisibles. ¿Ah? ¿Se acuerda que cuando nosotros de repente antes comprábamos, tenía una lista bastante grande del etiquetado de los alimentos? Bueno, hoy día básicamente dicen alto en. La idea también de este nuevo reglamento es proteger a los niños y adolescentes de la publicidad de alimentos alto en nutrientes relacionados con la obesidad y otras enfermedades no transmisibles, y mejorar la oferta y disponibilidad de alimentos en los establecimientos educacionales. Entonces, las etiquetas alto en, de fondo negro y letras blancas, deben estar ubicadas en la cara principal del envase, de modo que sean visibles para los consumidores. Y ahí en grande dice alto en azúcares, alto en calorías, alto en grasa saturada, alto en sodio. Bueno, la gente va a estar mucho más informada, ¿cierto? Y la idea, por supuesto, que es combatir la obesidad. Y no tanto porque nos vamos a ver lindos o feos, sino básicamente por un tema de salud. ¿Vamos a un temito musical? Y volvemos con Ventanilla Única. We'll be right back. Estamos de vuelta en nuestro programa Ventanilla Única y estábamos conversando sobre la ley de etiquetados de alimentos que próximamente, recuérdelo usted, el 27 de junio entra en vigencia ya en forma obligatoria, porque ya lo estamos viendo en el supermercado. Y fíjese usted que queda prohibida la venta y publicidad de alimentos altos en todos los establecimientos educacionales de nivel parvulario, básico y medio. Es decir que ya no van a vender en los colegios, ¿cierto? Nada que esté etiquetado con alto gen. Así que los niños a comer manzana, a tomar leche, porque no van a tener otra cosa que poder comprar. Queda prohibida la publicidad en medios de comunicación dirigidos a menores de 14 años. Es decir, en todas en la etapa donde estén dando, es cierto, los dibujos animados, que son para niños menores de 14 años, tampoco podrán entregar publicidad relacionada, cierto, con comidas no saludables, cierto, y que tengan altos en. Y además, fíjese usted que también ha generado cierta controversia, queda prohibida la publicidad, no podrán utilizar en su publicidad, cierto, incluido su rótulo y el envase, elementos que atraigan especialmente la atención o interés de menores de 14 años. Es decir, ya las cajitas, cierto, esas que venían con juguetes, ya no las van a poder vender, bueno, no las van a poder vender con juguetes. Y hay unos chocolates también que tenían unos juguetes dentro que tampoco lo van a poder hacer. Así que va a cambiar la cosa y bueno, esperemos que sea para mejor. A todo esto está dentro de todo este proceso, ¿cierto? Lo que estábamos contándole. Me encontré acá con unos afiches que son bastante interesantes relacionados con lo mismo. Cómo vamos a alimentarnos en forma sana. Porque es importante, insisto, no para tener una figura esbelta, ¿cierto? Ni la belleza externa, sino más que nada porque debemos cuidar nuestra salud, ¿cierto? Yo creo, confío en los gorditos pero saludables, ¿cierto? Comer rico es comer sano, como dice, porque ayuda a tener huesos más sanos. Entonces, la idea principal es, primero, tomar leche. Se recomienda tomar leche, lo ideal, consumir 3 veces en el día productos lácteos. Puede ser leche, puede ser yogur, semidescremado, ¿cierto? Quesillo o queso fresco. ¿Ah? Eso es lo ideal, comer a lo menos 3 veces en el día. ¿Y por qué? Fíjese, porque la leche, el yogur, el quesillo, el queso fresco contienen proteínas, calcios y vitaminas. Y además porque consumo suficiente leche durante toda la vida, más la actividad física frecuente reducen el riesgo de osteoporosis. Eso es sumamente importante. Los abuelitos, ¿cierto? Estamos con dolor de hueso, ¿cierto? La osteoporosis. Algo le faltó. Dicen que le faltó la leche. Y bueno, si es para prevenir, ¿cierto? Es mejor prevenir que curar. Creemos que es importante. Dice que la falta de calcio produce osteoporosis, lo que significa huesos frágiles, y es la causa más común de la deformación y dolor de la columna, fracturas de cadera, muñeca y vértebra, que obligan, ¿cierto?, a los adultos y adultos mayores a depender de otras personas. ¿Ve que hace bien consumir cosas sanas? Lechecita, súper bien. Además, aparte, para comer rico y sano, ¿cierto?, hay que sacarle partido a la naturaleza. La naturaleza está para eso. Y la idea también entonces es comer frutas y verduras todos los días. ¿Le gusta la fruta? ¿Le gusta la verdura? ¿Le gusta el morrón? Parece que no le gusta el morrón. Bueno, si no le gusta el morrón, existen otras verduras que son también bastante nutritivas. Y lo mejor de todo, chiquillos, chiquillas, es que tenemos que cuidarnos de enfermedades y por lo tanto tenemos que comer frutas y verduras. Le voy a contar más, está interesante este artículo que tengo por acá y le voy a seguir contando que cómo comer rico, ¿cierto? Y comer sano. Vamos a un temita musical y continuamos con Ventanilla Única. Estoy contento, no ves que voy tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur. Estamos de vuelta en el programa, su programa Ventanilla Única, y en este el día de hoy hemos estado conversando de todo lo relacionado con las comidas saludables. Nos cambiamos de la oferta pública, ¿cierto? De los trámites, porque también hay que hacer un break, ¿cierto? Hay que hacer un alto y pensar si nos estamos cuidando o no nos estamos cuidando, si comemos o no comemos saludable y cómo, porque finalmente esto nos va a acompañar toda la vida, y por lo tanto tenemos que vivir sanos para vivir más tiempo. Y acá, fíjese usted que estaba leyendo este pasquín, ¿cierto?, de comer rico es comer sano, y habla de que lo ideal, fíjese, es comer al menos 2 platos de verdura y 3 frutas de distintos colores cada día. Mire, los antioxidantes son compuestos químicos, ¿cierto?, capaces de disminuir la acción de los radicales libres, moléculas dañinas asociadas al cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento celular. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todas las vitaminas y minerales contienen antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades del corazón y diversos tipos de cáncer. Contienen fibra que favorece la digestión y ayuda a bajar el colesterol en la sangre y ayudan a prevenir la obesidad. Ahora, lo importante es que se recomienda consumir frutas y verduras de distintas variedades o colores, y se pueden consumir en cantidad abundante, ya que aportan pocas calorías. Si de eso se trata, usted a veces tenemos ansiedad, qué rico, ¿cierto?, comernos una pera, una manzana, y podemos comernos hartas pera y manzana, y las calorías van a ser menos. Ahora, fíjese usted que la idea es comer porotos, garbanzos, lentejas o arvejas al menos 2 veces por semana. ¿Le gusta la legumbre? Parece que el puro día lunes no dice. Y a veces, pero sí, fíjese que las legumbres tienen que ir en reemplazo de la carne. No todos los días hay que comer carne, y los días que comemos entonces legumbre, estamos con los mismos, ¿cierto?, las mismas proteínas que si estuviésemos comiendo carne. ¿Viste? Porque las legumbres contienen proteínas, minerales y vitaminas. Además, fíjese usted que contiene fibra que contribuye a reducir los niveles de colesterol en la sangre y facilita la digestión. Así que es sumamente importante. Y pueden reemplazar a la carne aportando menos grasa si se comen con cereales como arroz o fideos. Porotitos con arroz está reemplazando, ¿cierto?, a la carne. Importante que las legumbres, al igual que las verduras y frutas, contienen antioxidantes y fibras que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Interesante. Vamos a un temita musical y después, de vuelta de la tanda y una canción, vamos a conversar de las noticias de Concepción. Así que vamos a la tanda y una canción musical para ustedes. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor. usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? Creímos que todo había cambiado, no había razón ya para estar mal. Pero el otoño golpeó nuestra puerta y como una hoja nuestro amor murió. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa se pueden manejar? Y cuando nos atrapan no podemos escapar. Y es así, nuestro corazón sufre. Estás en la compañía musical de Espacios FM, en el 107.3. Tornería Reyes le ofrece el mejor y más completo servicio de torno, soldadura y estructuras metálicas de la más alta calidad. Le espera con la atención personalizada de su propio dueño en Manuel Garretón 1082. El teléfono de contacto es el 221-2645 y el celular el 08-5245-107. Tornería Reyes le espera de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y en la tarde de 14:30 a 19 horas y el sábado de 9:30 a 15 horas. Tornería Reyes, calidad y excelencia en torno, soldadura y estructura metálica. Quiero decirte esta noche sin vacilación. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Hay algo extraño en tu... Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y lo prometido es deuda. Le comentamos, cierto, que íbamos a pasar a los hechos, a las noticias que han estado ¿cierto?, ocurriendo en nuestra gran ciudad de Concepción. ¿Ha escuchado usted hablar del Huetripantu? Fíjese usted que entre el 20 y el 26 de junio se realizan en nuestra ciudad diversas actividades de celebración del Huetripantu o Año Nuevo Mapuche, que ancestralmente marca el inicio de un nuevo ciclo de la naturaleza, ¿cierto? Y que están invitando hoy día a participar las asociaciones de Hualpencillo, asociaciones mapuche, por supuesto, de Hualpencillo, San Pedro de la Paz, Nonguén, junto a la Municipalidad de Concepción. El inicio de las celebraciones ya fue este día lunes 20 de junio a las 12 horas en la Plaza Independencia, con el izamiento de la bandera mapuche y la plantación de un canelo, y la realización de un yeyipun, que es una rogativa donde participan las 5 asociaciones de la comuna. El martes 21, hoy día, tiene tiempo, porque fíjese que hoy día 21 se realizará a medianoche en el sector La Cascada del Parque Ecuador el Huetripantu. ¿Ha ido usted alguna vez? Sería interesante ir a conocer. Convoca la asociación Curiñanco, sumándose Nehuen Tunay Pupeñi y Nehuen Mapu. La actividad comienza a las 23 horas con baile, juegos y sopa y pillada alrededor del regue o árbol cósmico. Interesante, ¿eh? Yo que no tomaba once, capaz que vaya para allá a comerme unas buenas sopa y pilla. El 21 de junio, fíjese usted, en el solsticio de invierno, los mapuches al sur del Biobío celebran el regreso del nuevo sol, el Huetripantu. Todas las familias mapuches agradecen por una nueva cosecha, nuevas lluvias que fortalecerán a la madre tierra. Así lo explicaba Iván Ancatén, el curandero encargado de presidir la conmemoración. El miércoles 22 y el sábado 25 se realizarán respectivamente 2 seminarios gratuitos y también para todo público. El primero, el miércoles 22, se referirá al conflicto entre el Estado chileno y la nación mapuche. ¿Qué me dice usted? Algo hemos escuchado solo en las noticias, las situaciones, ¿cierto?, que nos afectan, las situaciones, los actos de violencia. Sin embargo, el miércoles 22, a partir de las 20 horas, en el Liceo de Adultos José Manuel Balmaceda, que queda en Ejército 899, va a contar con la participación de dirigentes como Oscar Millán y Daniel Millapán, y van a hablar sobre el conflicto entre el Estado chileno y la nación mapuche. Sería interesante ir a conocer de la historia, por supuesto. Mientras, fíjese usted que en el segundo, es decir, el sábado 25, habrá un seminario del fortalecimiento en Huetripantu y se enfocará en la cultura mapuche desde las 16 horas en punto de Cultura Federico Ramírez. Esto es en O'Higgins 555, en punto de Cultura Federico Ramírez, O'Higgins 555, y expone el lonco mayor de la provincia de Arauco, Miguel Leviqueo, y organizan Tragun, Huechelum y Nehuentua Ain. Las celebraciones terminan el domingo 26 desde las 8 de la mañana en la laguna Lo Galindo de Barrio Norte, con rogativas, juegos y comidas típicas. Convoca acá la asociación Aukinku Hualmapu. Le preguntaron a nuestro alcalde Álvaro Ortiz qué opinaba, y dice que en esta administración el tema de asuntos indígenas ha sido relevado también a través del plan cultural. La celebración del Huetripantu es un momento que invita a reflexionar sobre la relación entre cultura originaria y la cultura chilena occidental, y además señala, cierto, nuestro alcalde, que cree que estas celebraciones relacionadas con los ciclos de la naturaleza ayudan a dar una mirada de futuro en relación a la interculturalidad en el contexto de nuestra ciudad como frontera histórica. Mire usted lo que sucede a el Huetripantu, que esta semana, la semana del 20 al 26 de junio, va a estar en su pleno acogeo con distintos tipos de actividades, y también el día 21, es decir, hoy a las 23 horas, ¿cierto?, van a haber bailes, juegos o pilladas, ¿cierto?, frente alrededor del regue o árbol cósmico acá en el sector Parque Ecuador en La Cascada. Interesante, interesantísimo ese tema. Fíjese usted también que está informando, porque yo todo esto, como siempre lo contamos, lo buscamos en la página de concepción.cl, que es la página de la Municipalidad de Concepción. Fíjese usted que habla del que Concepción mejora la calidad de vida de sus mujeres, hablando también de la vida saludable. Mejorar la calidad de vida de las mujeres trabajadoras, jefas de hogar, dirigentes sociales de la ciudad de Concepción, permitiendo el acceso a talleres y actividades de estilo de vida saludables. ¿Dónde se pueden inscribir? Vaya a la oficina de la mujer, a Barro Arana 544, cuarto piso, Concepción. Y ahí puede realizar talleres de yoga y los talleres de pilates. ¿Quieres saber más de eso? Vamos a un temita musical y luego le cuento más de los talleres de yoga y talleres de pilates que les tiene la Municipalidad de Concepción para ustedes. Yo siempre tomaré estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Le estaba comentando que dentro de las informaciones que tiene la Municipalidad de Concepción hoy día, habla, cierto, del programa Concepción Mejora la Calidad de Vida de Sus Mujeres. ¿Dónde pueden ir todas las mujeres? A la Oficina de la Mujer en Barros Arana, 544, cuarto piso, Concepción. ¿Qué pueden hacer allá? Fíjese usted que hay taller de yoga. Fíjese que el yoga de educación espiritual es una ciencia, un arte, filosofía de vida que integra tres planos de la existencia del ser humano entre sí y el individuo con el universo. ¿Qué le parece? ¿Ah? Súper místico. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el yoga? Los beneficios que tiene la práctica regular del yoga es, primero que nada, aumentar la flexibilidad. Súper bueno. Mejorar el tono muscular. Tiene un efecto relajante. ¿Está muy estresada? El yoga es lo mejor. Reduce el estrés. Sobre todo que estamos a mitad de año. ¿Eh? Aumenta la concentración. Cuando no hablan y no estamos pensando en otras cosas. Aumenta la concentración. Mejora la circulación. Estimula el sistema inmunológico. Es decir, nos enfermamos menos. Alivia el dolor. Equilibra las emociones. Mejora las relaciones con todo el entorno y mejora la respiración. Súper bueno. Ese es el taller de yoga. Así que vaya, lo invito a la Oficina de la Mujer, a Barro Banana, 544, cuarto piso, Concepción. También tienen taller de pilates. ¿Qué es lo que es el taller de pilates? El método pilates, fíjese usted, que consiste en un conjunto de ejercicios físicos especialmente pensados para fortalecer y tonificar los músculos sin aumentar su volumen. ¿Ah? Es decir, no nos crecen grandes músculos, sino que los fortalecemos, ¿cierto? Pero quedan tal cual. Esta disciplina permite estilizar la figura a través de la realización de una secuencia fluida de movimientos con escasas repeticiones, y mediante la respiración y la concentración se logra el estado de relajación global, permitiendo eliminar el estrés y las tensiones musculares, aumenta la elasticidad, flexibilidad, equilibrio y coordinación de movimiento. ¿Qué me dice usted? Todo eso, y gratis más encima, lo puede hacer en la Oficina de la Mujer. Así que están invitadas, cordialmente invitadas. Vayan, aprovechen, ¿cierto?, este gran beneficio que hoy día le entrega la Municipalidad de Concepción. Y en la misma sintonía, insisto, en la misma sintonía de la comida saludable, de la vida saludable, del ejercicio, ¿cierto? Los movimientos saludables. ¿Sabía usted que el comer pescado ayuda a mantener sano su corazón? Ahora, lo ideal es comer pescado mínimo dos veces por semana, cocido, al horno, al vapor o a la plancha. Ya cuando lo comemos frito, ya echamos a perder el pescado y la salud, lo saludable. Pero bueno, comerlo, ¿cierto?, a la plancha o al vapor y al horno, incluso, es muy, muy rico. ¿Y por qué hay que comer pescado? Porque el pescado tiene proteínas y minerales tan buenos como la carne. Tiene además omega 3, ¿cierto?, que se encuentran en los aceites de canola, soya y nueces. Los pescados grasos como jurel, salmón, sardina, ¿cierto?, que contienen este omega 3, contribuyen a disminuir el colesterol en la sangre y ayudando a prevenir las enfermedades del corazón. Importante el colesterol. El pescado puede ser fresco, congelado y en conserva. Tiene la misma, ¿cierto? Cumple con el mismo proceso. Prefiere las conservas en agua y con poca sal, que son más saludables. Y la idea tampoco es que vamos a comernos, ¿cierto?, los pescados y mariscos crudos, porque finalmente, más que menos saludable, es que nos vamos a enfermar y nos vamos a ir directo al baño. Y eso tampoco tenemos que evitarlo. Vamos a un temita musical y ya volvemos con Ventanilla Única. para vivir. Ni siquiera te fijaste que había a tu alrededor. Desesperado mirabas las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días. Siempre estaba a tu favor. Y lo mejor de todo era que solo lo veías vos. Solo si diste algo, algo podrás recibir. Y el amor que esperas solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Estamos llegando al último bloque de su programa Ventanilla Única con su amigo Leodán Zapata, quien los acompaña todos los martes y jueves por radioespaciofm.cl y los días miércoles por Radio Voz de la Mujer, ¿cierto? En el 107.7 del dial. Les comentaba de comer rico y sano. Tenemos que controlar el colesterol. Eso es una de las tareas más importantes, ¿cierto? Comiendo alimentos bajos en grasa. Lo que tenemos, lo ideal es preferir alimentos con menor contenido de grasa saturada y colesterol. Fíjese porque el consumo frecuente de frituras y alimentos ricos en grasa saturada, ácidos grasos trans, ¿cierto? Y colesterol aumentan el colesterol sanguíneo y el riesgo de una enfermedad al corazón. Así que tenemos que evitar el pescado frito, la cecina, ¿cierto? Las carnes con grasa, la mantequilla, la margarina, la mayonesa, las tortas, los pasteles, las papas fritas y entre comillas todas las comidas chatarra, ¿cierto? Que contienen grasa saturada, porque aparte de que tienen exceso en caloría y colesterol, nos hacen engordar también. Hay que aprovechar de comer palta, nueces y aceituna, porque a grasa, si bien aportan grasa, estas grasas son más saludables. Importante entonces es bajar el colesterol y beber agua. 2 litros de agua recomiendan los expertos al día. ¿Cuánta agua toma? Hay que andar, ¿cierto? Hay que tomarse sus 2 litros de agua, que esos son aproximadamente unos 8 a 10 vasos de agua en el día. La idea es tomar, de, como les decía, de 8 a 10 vasos al día, porque necesitan reponer el agua que pierde a través de la respiración, la orina, el sudor y las deposiciones. Es decir, cada vez, ¿cierto?, que nosotros transpiramos, ¿cierto?, nosotros necesitamos, perdemos agua y necesitamos que nuestro cuerpo tenga más agua. Y además favorece, fíjese usted, la eliminación de toxina de su organismo y le asegura un buen funcionamiento. Ahora también regula su temperatura corporal y ayuda a que su boca se mantenga fresca y húmeda, y porque es un aporte natural para todo el cuidado de tu piel. O sea, qué mejor que tomar agua, ¿cierto?, antes incluso de las cremas para la piel. Harta agua le va a ayudar. Bébala con confianza, que el agua potable es más natural y es mucho más natural y mucho más sana que una gaseosa. También es importante, ¿no? Es tomar agua, no es tomar líquido, porque una bebida tiene muchas, muchas calorías, tiene mucha, mucha azúcar. También recuerde que tiene que caminar como mínimo 30 minutos al día a paso rápido, sumando periodos de al menos 10 minutos y así fortalecer su sistema respiratorio muscular. La idea es que también haga ejercicio. 30 minutos 3 veces por día también es recomendable, ¿cierto?, para que su cuerpo, ¿cierto?, esté más sano. Entonces hay que realizar, si usted está en su trabajo, realice pausa activa en el trabajo de al menos 5 minutos. Con 5 minutos de ejercicio, ¿cierto?, se relaja y tiene un mejor rendimiento. Moviendo el cuello, moviendo las manos, moviendo los pies, ¿cierto?, le va a ser de mucha utilidad. Importante usted beber abundante agua y, como decía, no bebida, sobre todo si hace calor. Debe protegerse del sol, bueno, en verano. Y la idea es que también cuando salga a caminar, ¿cierto?, salga, vaya con ropas deportivas, porque eso le va a ayudar a realizar mejor ejercicio. Bueno, ni hablar de no fumar. La idea es que usted sabe que el cigarrillo, ¿cierto?, produce cáncer y por lo tanto es importante dejarlo. ¿Ah? Entonces, con estos pequeños cambios usted puede lograr una vida más sana y feliz para usted, ¿cierto?, y para los que más quiere, y así va a cuidar y va a valorar a su familia y amigos, porque siempre estarán ahí para apoyarse. Vincúlese y participe con las organizaciones, como les comentaba, el encuentro local y otras cosas sumamente importantes. Come en familia, compartiendo el día a día y proyectando el futuro, y comparte en grupo porque le ayudará a sentirse mejor. ¿Ve? O sea, todo es un conjunto. Hoy día hablamos de la alimentación saludable, hablamos del etiquetado de alimentos, hablamos de los ejercicios, todo relacionado con que tenemos que mejorar nuestra salud. La buena mesa se trata de comer, cierto, harto pero sano, y no, cierto, embutido y esas cosas que finalmente la grasa que se pega a nuestras arterias y finalmente nos provocan infarto. Amigos, amigas, hemos llegado al fin de este programa por el día de hoy. Un abrazo quiero darle a todas ustedes, a todos ustedes, y espero que nos podamos juntar en el próximo programa y podamos conversar temas interesantes, ¿cierto?, relacionados con con toda la oferta pública que hoy día tiene el Estado, y con datitos de interés sumamente importantes, ¿cierto?, con noticias de la Comuna de Concepción, todos los aspectos, ¿cierto?, que nos puede servir a nosotros y a nuestra comunidad. Amigos míos, amigas mías, se despide Leodán Zapata de su programa Ventanilla Única, y nos vemos el próximo programa en Ventanilla Única. se siente venir los últimos vientos de los 70. Se mueren, mira nuestra juventud.